Estamos celebrando, entiendo la vela americana sin descanso. Con tanto bling bling, que todo lo que me miran me tiran por estar vestido así. Poco de descanso, un poco de la imagen, sin antes darte una vuelta kung fu de arriba abajo. Pintando cercas, sin ni un atajo, solo con fuerza. Me siento todo el día buscando la melodía, ritmo con la bolerita. Como dije anteriormente, flow candente. Ah, ya paro, volvemos al presente, sin descaro. Voy a seguir por siempre, me caracterizo sin compromiso. Vengo a dejar tu web de mierda a ras de piso. Fala, fala, va la mala sangre. Anda, jala con el traje desastre. Soy un arquitecto, un diseñador. Yo solo proyecto, veo el viento a mi favor. Salido del Bronx, cumpliendo mi vision. Rapeando con las hoes en esta nueva edición. Del funk y del boom bap. Apaga ese weón y prende mi rumba. De la Premier League, el 17 del Arsenal, goleando a mil, poca cosa ante mí. Soy el king de este paradiso, saca esa mierda antes que quede más postre. O tal vez quede duro y ande modo poste. Ey, offside, yo no lo vi. Ey, topside, shadow para mí. Freestyling, I just wanna go, ey. Just wanna fuck around in my own place. Este es el dream escenario, mi meta seguir, ando modo mercenario. Cruzando estos beats, y el lo-fi y mi glow rap. No te pongas como la monga, if you know what I mean. Stop, play. Oh shit, fire.